Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Para este miércoles 25 de mayo 2022, y los días miércoles nos acompaña, justamente para conocer lo que hay tras cada noticia, el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, que le agradecemos la gentileza a Lautaro una vez más de recibir este llamado. Son distintos, diversos los temas, porque queremos saber lo que hay tras cada noticia. Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio. Buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. A total disposición de nuestra conversación. Juan Segundo Catril Neculqueo es un trabajador, 66 años, fue baleado junto a otros trabajadores, murió justamente debido a la gravedad de sus heridas, y a pesar, bueno, de los esfuerzos médicos, falleció en una de la tarde de ayer. Lautaro Carmona, ¿cómo llegamos hasta este punto? ¿Qué es lo que se pretende justamente con atacar a trabajadores en emboscada, como ha sido este caso Lautaro Carmona? A ver, lo primero es lo primero. Ya lo hizo el partido en forma institucional. Yo lo reitero. Mi absoluta solidaridad, mis respetos y sentimientos a la familia del trabajador Juan Catril. Un obrero forestal, un trabajador como muchas y muchos que provienen de nuestro pueblo mapuche, y que en una emboscada que tiene muy poca presentación o ninguna presentación, si alguien quiere reivindicar acciones que estén vinculadas a luchas, etcétera, ha perdido la vida. Esto es otro trabajador, otro comunero mapuche que pierde la vida en estas situaciones tan extrañas y que hay que investigar hasta el final. Nosotros hemos planteado, esto debe llegar hasta el final. No puede en la mitad del camino empezar a buscar qué son o no son comunidades, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hay en todo este hecho que estremece y que algunos pretenden sacar un rédito político, como que Camilo Catrillanca no hubiera muerto, como que muchos otros comuneros no hubieran muerto en toda esta situación que se produce en la zona de Huarmapu? A mí me llama profundamente la atención, y lo digo más que para hacer una descalificación o una caricatura, más que nada para que del mundo de la izquierda, del mundo que influye a Pro Dignidad, del mundo que influye el Partido Comunista, como expresión social, como parte del movimiento popular, tengamos una posición mucho más activa. Se ha ido instalando una suerte de triada que quiere acorralar, arrinconar, impedir que ejerza su función de gobierno, que pueda implementar con explicaciones mediante un programa comprometido, una triada que está muy manipulada. Uno es el tema del Hualmapu, de nuestros pueblos, particularmente el pueblo mapuche y sus luchas. Y se suele hacer una globalidad de una formulación de una persona, de parte de la derecha, para descalificar y abortar el camino que se ha propuesto el gobierno por la vía del diálogo y de medidas concretas, lo que son las demandas históricas, como es la devolución de tierras, abortar la posibilidad de éxito que tiene el inicio de un camino de saldar una deuda histórica del Estado chileno, histórica, de más de dos siglos, con nuestros pueblos, Primeras Naciones, y particularmente con el pueblo mapuche. Hay un segundo elemento que se pone en el tapete, y es el tema de la profundización y el salto que da la delincuencia y las mafias organizadas, que usando la fuerza y lo que son los mecanismos que tienen las mafias en el crimen, tratan de controlar territorios y tienen, digamos, cuestionado el funcionamiento de las policías y de la y lo que es por todavía de la comunidad en su convivencia natural. Y entonces todo el tiempo está planteado eso como que fuera un flagelo que nace y surge con el gobierno de Apruebo Dignidad, y no es una herencia, las más malditas que puede tener la sociedad o una sociedad, y que la tiene despedazada porque no respeta ninguna consideración valórica para por la vía del chantaje, de los peores métodos, comprometer acciones delictivas que en términos fácticos alteran cualquier proyecto. Y la tercera estrategia o frente de batalla que ha usado la derecha es los avances que lleva la convención constitucional. Y entonces esto ya no son avances, ya los convencionales no son convencionales, ya los acuerdos que toman no tienen valor, ya, o sea, hay una campaña y eso debiéramos tener debida nota. Eso no significa que frente a hechos que están planteados en estas tres centralidades, la izquierda, Apruebo Dignidad, incluyendo el Movimiento Social y Popular, el Partido Comunista ahí en esa condición, no tengan propuestas concretas que mejoran o hacen más eficaces tal o cual política. Pero que los árboles no tapen el bosque. Aquí hay una campaña, yo podría decir, de desestabilización de la gestión natural del gobierno. Me prefiero quedar, digamos, una campaña que quiere superar al gobierno, ya si usted le agrega esto, que el presidente de la Nación Nacional habla de una agenda fáctica que haría la derecha porque ellos son mayoría dentro del Senado, del cuestionamiento permanente a una sequía legislativa, de una exaltación a las diferencias que existen entre las fuerzas que soportan el gobierno. No hay que olvidar que ahí hay dos bloques, dos afluentes, uno de origen, tanto programático como de la batalla misma que levantó la candidatura de Gabriel Boric, y otro que se pliega en segunda vuelta que proviene de la Concertación y se llama como Coordinación Progresista, donde está entre otros el Partido Socialista. Estas articulaciones son de partidos distintos, hay 8 partidos políticos y hay sobre 4 movimientos políticos, o sea, 12 orgánicas que tiene una explicación de identidad, o sea, por tanto no son la agencia o la sucursal de un partido más grande o del partido al lado. Cada uno tiene su matiz, cada uno tiene su aporte que hacer, y eso de verdad que es una cualidad, de un factor de fortaleza, porque representa más nítidamente la diversidad que realmente también tiene la sociedad chilena, pero en situaciones de tensión, también se agrandan, y la derecha está atenta a agrandar, digamos, esas diferencias que, insisto, no debieran llamar, digamos, arrebato a nadie, porque son fuerzas que tienen origen muy distinto, incluso en el compromiso con la candidatura de Boric y en el compromiso con la elaboración del programa de gobierno. Entonces, yo llamo la atención de esto para una sola cosa, porque a mi juicio, cuando uno está vinculado a la política, más de analizar, tiene que pensar siempre cómo traduce ese análisis en acción. Porque de lo contrario, la gran mayoría de la sociedad queda como espectador, queda sin saber qué le toca hacer en esta parte de la discusión que hay en Chile. Y yo creo que el llamado a los espacios colectivos autoconvocados para hacerse cargo y discutir y promover la nueva constitución, el llamado de valoración tanto en el campo como en la ciudad, en el Gualmapu como en la propia capital o en la quinta región, que valore las decisiones, las implementaciones que anuncia el gobierno, pues no solo es un anuncio de diálogo, no solo es un parlamento entre el Estado las primeras naciones con presencia en Naciones Unidas, ese es un hecho muy potente, sino también es devolución de tierra y otras medidas materiales y económicas que son parte de la demanda histórica de los pueblos, de nuestro pueblo originario. Entonces, ¿cómo uno exalta, le da valor, se relaciona con comunidades que están ya sea instaladas en el Gualmapu como instaladas acá en la capital, en la quinta región, en otras zonas, para empezar a poner en el centro la trascendencia en perspectiva que tienen estas políticas y no quedarse pegado en el patinaje, en el barro que la derecha nos quiere llevar, donde nada tiene solución, donde nada tiene valor? Claro, porque todo es a costa de ellos, porque esta sociedad que vivimos es la de ellos, es la de los privilegios y privilegiados, y para que esto se redistribuya y sea más democrático, de verdad que va a tocar intereses. Entonces, ahí nos toca una labor de pedagogía política, una labor de organización de masa popular, con todo el respeto y con todos los involucramientos directos de parte del mundo de la izquierda, que es lo que yo también he hecho de menos. Uh-huh. O sea, si yo tuviera que marcar estas tres grandes cosas que dije, análogamente he hecho de menos una mayor potencia del movimiento social organizado, vinculado a la fuerza y a los proyectos políticos, que es cuando tienen la palabra, cuando es tan importante que entreguen su palabra. Ahora, Lautaro, bueno, en la zona se vive el robo y tráfico de madera asociado al narcotráfico, amenaza a la familia, bueno, usted lo destaca, eso es una cosa, delincuencia, usted ocupa ese concepto, una situación muy distinta. Es la demanda social de la gente y que el gobierno está respondiendo, como señala usted, incluso ha mencionado a la ONU, desde distintas áreas, ¿ya? Eso lo califica Gualmapu. Pero los hechos de narcotráfico y robo de madera, y dado los diagnósticos, Lautaro, ¿cree usted que en estos casi tres meses de gobierno ha ido avanzando en estas materias el gobierno de Gabriel Boric? Usted se pregunta, ¿cómo se traduce este análisis en acción? Lo manifestaba con esas palabras. Y la pregunta justamente es esa. ¿Ha ido avanzando, lo observa usted, en el caso de delincuencia, Lautaro? Que también lo califica usted como maldito, es la parte que hereda el gobierno de la derecha y lo califica de maldito. Mira, yo creo que vamos a convenir todos los que seriamente quieran abordar el tema que requiere una política integral. Yeah. Eso es una primera cosa. Eso no quita de que hay centralidades más importantes unas que otras. A mí me parece muy bien, muy bien, muy valiente por lo demás, lo que están haciendo las autoridades en todos los espacios, tanto de gobierno central como a nivel comunal, en el caso del llamado calle May, porque de verdad era inentendible que un espacio público, una arteria, una calle de circulación libre para todas y todos, y sobre todo para quienes viven en la zona y para quienes son locatarios del comercio en la zona, no se entendía por qué tenían, digamos, tomado y copado con un mecanismo de carpa que encubre una serie de ilícitos a la luz del día. Bueno, y nadie daba el paso. Yo entiendo que incluso el gobernador Orrego ha manifestado la necesidad también de que lo integren. Yo creo que estas son misiones que no sobra a nadie y que todos deben estar integrados y todos deben jugar un papel. Y aquí lo que va a estar a prueba es la perseverancia. Una medida como esta hay que perseverarla en el tiempo hasta que se transforme en un hábito, en una política pública, y mientras tanto tienen que operar, digamos, todos los aparatos de inteligencia que vayan detectando quiénes son los que están detrás de esto. En la misma proyección yo veo el trabajo que debe hacerse en el Gualmapu respecto a los grandes narcotraficantes y ladrones a escala mayor de madera. Porque hay preguntas. La madera que se roban, ¿no tiene seguro mediante? Es una pregunta. Luego, esa madera que se roba, que son camionadas de madera, que nadie puede esconder en el closet de la casa, ¿no? O en el patio de la casa, sin que el vecino se dé cuenta. ¿Cuál es su destino? ¿Dónde termina? Yo recuerdo haber sido parlamentario cuando investigamos un robo casi una montaña completa de cobre allá en la división El Salvador de Codelco. Y empezamos a seguir la hebra, cómo los camiones, dónde se perdían los camiones, dónde hacían cambio de material, digamos, de tierra por cobre. Pero al fin era, ¿y dónde fue a dar el cobre? ¿No? Si no estaba en ninguna casa. Bueno, lo exportaban. Yo creo que nosotros también necesitamos también fortalecer con más rigor la tarea que tiene aduana, que tiene tan poco personal, tiene tan poca tecnología, que le basta la palabra del que dice que va a exportar, así el papel sea alterado. Si el que va a exportar dice que la madera es de él, bueno, no tiene cómo empezar a hacer una investigación, porque no tiene recurso para eso. Entonces, aquí hay mafias de marca mayor, y yo creo que hay que llegar. Mafia tienen penetrado, se ha visto más de una vez como la institución de carabineros tiene efectivos que de repente aparecen vinculados también a una colusión en el robo con los grandes monstruos de esta mafia, en fin. Entonces creo que tengo la sana expectativa que la insistencia en este mensaje de buscar un acuerdo que vaya en la dirección de saldar la deuda histórica con el pueblo mapuche, va a ganar en las propias comunidades una expectativa, un aliento y una validación que van a ser contribuyentes a despejar la paja del trigo y a que quede mucho más nítido dónde están los focos. Porque cuando digo medida integral, entre las medidas integrales que sean muy concretas, incluye involucrar a la comunidad, involucrar a la comunidad para que no reaccionemos frente a hechos ya consumados, sino cuando esos hechos empiezan de nuevo a alarmarse, porque estas mafias van a insistir y van a insistir y van a insistir y van a recurrir a lo peor, para intimidar, etcétera. Entonces yo tengo una sana expectativa que debiera estarse avanzando por estas cuestiones que comento. Y sin embargo, para que el cuadro sea un contexto integral de la sociedad chilena, debe convivir estas políticas, de las cuales no le resta importancia, con otras políticas que también son de redistribución de riqueza, de justicia social, como es por ejemplo la reforma tributaria, la reforma previsional, etcétera. Lo será también el tema de la reforma o las políticas de vivienda, porque eso le va dando una ubicación a este fenómeno, a este flagelo tan maldito, pero también a las políticas comprometidas y que la gente valore y sienta cómo esto está avanzando. Lautaro, el próximo miércoles, en una semana más, 1 de junio, 1 de junio, 11 horas, el presidente Gabriel Boric entregará su primer mensaje presidencial, su primer mensaje a la nación. Bueno, hay distintas miradas donde justamente el presidente deba marcar los acentos sociales, vivienda, seguridad, también en estos 3 meses prácticamente de gobierno. Destaca el programa Chile Apoya, el incremento del salario mínimo, muy importante, la reactivación, por ejemplo, de las pymes, la hoja de ruta que va a tener de aquí en adelante, la migración, seguridad social, seguridad ciudadana, lo mencionamos. A juicio del secretario general del Partido Comunista de Chile, ¿dónde deben estar esos acentos marcados por el presidente de la República, Lautaro? Bueno, primero, ninguna magia que no sea recurrir al propio programa. Primero eso. Segundo, abrir una expectativa correcta. Esto no tiene nada que ver con proselitismo, como algunos quieren descalificar, la relación natural que tiene ese programa con el debate que lleva adelante la Convención Constitucional, que va a estar terminando sus tareas para inaugurar, digamos, el tiempo del debate, en la comunidad. Y entonces marcar mucho no da lo mismo, se aprueba o no se aprueba la Constitución, garantía que el gobierno va a crear todas las condiciones para que ese debate sea en relativa igualdad de condiciones, más allá del control fáctico que tienen de los medios de comunicación los que manejan el capital. Y yo pondría mucho acento, porque esa es de la esencia del timbre de agua del gobierno, en los anuncios de las políticas sociales, que son las que reparan daño. No solo un momento por la crisis económica, que golpea mucho más, digamos, el déficit desde el punto de vista social, sino en el plano de derechos que por largo tiempo han estado en los debates presidenciales, los debates parlamentarios, como el derecho a una vivienda digna, a un trabajo decente, a una salud que sea el acceso de todas y de todos, sin discriminación, por nombrar algunos, bueno, una pensión con respeto por todos quienes son meritorios de esa pensión. Ya dije los anuncios respecto a reforma previsional y reforma tributaria. Yo esperaría también un anuncio que ponga una nota con la máxima humildad y el máximo sentido de pertenencia a que somos parte del cono sur de América Latina. Las políticas migratorias, por ejemplo, a nivel continental, no van a resolverse si no es con una cooperación entre la vecindad y más allá, incluso, ¿no?, con cooperaciones de cada uno de los países que está siendo originario de las mayores cantidades en el tema migratorio. Y hay que tratarla con absoluto respeto por los derechos humanos de los migrantes y con inserciones valorando las contribuciones que a la economía de un país le hacen ciudadanas o personas, seres humanos que provienen de otros territorios, pero que son tan humanos y tan plenos como los que nacen en este territorio. Yo diría, en esa parte, yo estoy segurísimo que va a ponerse muy de relieve los avances que al respecto pueda tener la mujer, como es la reivindicación de un programa, y caminamos a una sociedad paritaria en igualdad de derechos de género, mostrando ejemplos concretos al respecto. Me gustaría tener más avance en el reconocimiento a la labor doméstica y que esto camine hacia un reconocimiento de Estado y tenga réplica desde el punto de vista material, en ingresos que le dan mayor libertad, libera mucho más, digamos, los sometimientos que todavía desgraciadamente quedan en una sociedad patriarcal, machista, abusiva, etc. Pienso que, insisto, van 3 meses de gobierno y es la oportunidad para recrear, para recordar, para poner en el centro, para tomar iniciativa con los compromisos programáticos que llevaron al triunfo con un respaldo tan amplio en segunda vuelta. Y finalmente, Lautaro, si es cierto, estamos sobre la hora, pero dicen que el excomandante en jefe de la Armada, Miguel Ángel Vergara, tiene un espíritu patriótico cuando afirma que hay que saltar al abordaje frente a las fuerzas internas, como dice él, que amenazan la patria. ¿Hay algún tipo de alucinación o se observa, y usted lo mencionaba, el gran avance democrático que ha tenido en sus diálogos, en sus debates y propuestas finalmente en la convención? ¿Quién es el enemigo interno para este gran patriota, como le ha llamado algunos columnistas y algunos próceres que ellos mismos se llaman republicano, Lautaro Carmona? Bueno, ahí queda en evidencia el doble estándar, que es tan obvio, pero también el cómo ellos están marchando tras un plan. Cuando Yaitul hace una convocatoria de palabra, tiene una consideración: es un terrorista, hay que hacerle juicio, y por qué el gobierno todavía no lo detiene sin que haya cometido todavía ningún delito, que no sea una formulación de arenga que uno puede incluso politizar. Cuando lo hace alguien que está vinculado a una institucionalidad del Estado, pues este señor cuando quiere saltar al abordaje lo hace con su preparación en la Marina, que se la dio el Estado de Chile, la hace pensando en una suerte subliminal de guerra psicológica para que amedrente y la gente saque la cuenta que va a usar las armas del Estado. Y entonces ahí no se oye grave. Ahí el patriota supongo, digamos, haber tenido un desvarío y bueno, ¿para qué le prestamos más atención? Ojo con eso. Ellos son mensajeros de cuestiones que por la vía de los hechos la están perdiendo, y entonces tienen que buscar cómo crear pánico que limite, inhiba. Yo creo que afortunadamente, y por eso que le dan tan duro a la convención, marchamos derechamente a un estadio de civilización como sociedad chilena, que es un paso cualitativamente muy importante y muy superior a lo que ya es la regla del juego de esta sociedad neoliberal. Y yo siento que si todos hacemos lo que tenemos que hacer, incluyendo la pedagogía política, la conversación, sin descontar ni a un familiar, ni a un compañero o compañera de trabajo, ni a una vecindad, ni a nadie cercano, va a ser un respaldo muy potente y va a cambiar el cómo se relacionan las personas, los grupos de personas, las comunidades dentro del país, donde de verdad la riqueza esté al servicio de la calidad de vida de todas y todos, al servicio del desarrollo del país y no de una parte del país. Y para eso, digamos, tienen, entre otros, estos activistas que rompen esquema para tratar de inhibir lo que es el ímpetu que tiene la población, que empieza a sentir ya a esta altura, fíjate que leía un estudio, hasta banqueros norteamericanos ya reconocen que el resultado de la convención no es tan desastroso, ni es tan disruptivo, ni elimina ni persigue o ahuyenta inversiones extranjeras. Es decir, empieza a vivirse el mundo real de lo que ha sido un gran trabajo con todo lo que significa un colectivo de 155, y yo siento que ese mensaje está en esta dirección de tratar de arrinconar al gobierno. Afortunadamente el gobierno tiene muy claro cuál es su raigambre, cuáles son sus compromisos y cómo no va a aceptar guiarse por presiones que tratan de poner en la memoria histórica la atrocidad de lo que fue el golpe de Estado. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores, mostrarnos lo que hay tras cada noticia, y que tenga un buen día. Gracias a ti, Sergio, y un saludo muy grande a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Muchas gracias, hasta pronto. Cerramos este capítulo, jornada de día miércoles 25 de mayo 2022, Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.